dichas pasadas en los corazones. Trae los recuerdos de dichas pasadas en el carnaval. Bailemos cholita, fiesta marinera. Bailemos cholita, fiesta marinera. Y con serpentinas mi alma, te bien te quiero. Y con serpentinas mi alma, yo me voy de aquí. Bailemos cholita, fiesta marinera. Bailemos cholita, fiesta marinera. Y con serpentinas mi alma, te diré te quiero. Y con serpentinas mi alma, yo me voy de aquí. Serpentina de mi tierra, que alegras la vida. Serpentina de mi tierra, que alegras la vida. Trae los recuerdos de dichas pasadas en los corazones. Trae los recuerdos de dichas pasadas en el carnaval. Bailemos cholita, esta marinera. Bailemos cholita, esta marinera. Y con serpentinas mi alma, te diré te quiero. Y con serpentinas mi alma, yo me voy de aquí. Bailemos cholita, esta marinera. Bailemos cholita, esta marinera. Y con serpentinas mi alma,